90.1 Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando en la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Comenzamos recorte informativo en este jueves 19 de mayo para plantearles a ustedes hoy que están del otro lado y pensarlo en conjunto esto de las dos lógicas que podemos encontrar a la hora de analizar ciertas cuestiones. Una lógica que se acerca a lo que es el sentido común y otra que se arraiga mucho más al saber popular, y el popular como la idea y el concepto de popular como continua lucha contra la hegemonía, buscando, pensando y no quedándose con lo meramente superficial. Alfredo Grande escribe un texto vinculado con esto y hace mención continuamente a lo que es esto del sentido común, que intenta brindarte explicaciones fáciles que se puedan adquirir, que nos den argumentos para entender la realidad como es, por supuesto, muy superficiales, y por el otro lado el saber popular, que sabe lo que se trata, que la vive todos los días, que la lucha, que resiste, que confronta muchas veces, y que también está la parte de la opresión, a las cuales deben ser sometidos. Por ejemplo, Alfredo Grande habla, que es este escritor, de aquellas publicidades que aparecen y la necesidad de desnaturalizarlas. Una empresa de telefonía dice, es simple, es claro, no hay que darle más vueltas, porque en realidad eso sería una estafa, porque sabemos que lo que llevan adelante las empresas telefónicas por las condiciones técnicas y también por el crecimiento que hubo de las mismas, es una estafa. Pero aportan a esto que es el sentido común desde la misma publicidad y desde los discursos. Maristela Svampa, mencionaba esto de lo binario, o hay una cosa o hay otra, o esto de lo dicho establecido, repetido una y mil veces que se termina incorporando. Un modelo. O un modelo u otro, ¿quién acompaña a un modelo u otro? Cuando ella en realidad, desde el análisis que planteó, describe tres modelos, que lo contábamos en el día de ayer en este programa. Plantea también Alfredo Grande que otra característica del sentido común es poder afirmar en universal lo que nadie aplicaría en singular, generalizar. Por ejemplo, esto del también se escucha el roba pero hace. O tal vez robará un poco menos. Desconociendo que de fondo la estructura de corrupción nadie tiene la intención de tocarla. En realidad, tal vez puede ser un simple consuelo o una respuesta de algunos tontos y una forma de encubrir cuál es esa realidad en concreta. Pero el saber popular, o sea, esos saberes del pueblo que están en continua confrontación con la hegemonía, tienen frases como las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, cantadas, expuestas por artistas populares, u otro como el que no cambia todo no cambia nada. Y dice Alfredo Grande, este saber popular es encarnado por poetas, músicos, trovadores, actrices y actores. La tierra fértil suele ser el arte, algunas veces la política, pocas veces la ciencia. Y aquí también establece, como te lo veníamos mencionando, que el sentido común lucha por la hegemonía que se va reconstruyendo todos los días, toma de lo popular para apropiarse del mismo y reformularse, y por eso pretende mantener lo que es este sentido único. ¿Para qué hablamos de esto y haciendo la diferencia entre el sentido común y el buen sentido, entre el saber popular, en contraposición a esto primero que te planteábamos? Trata de ver cuál es la diversidad, pensar un poco más en profundidad por qué tales cosas están tan naturalizadas, y advertir sobre esto que es la redistribución de aquellas ganancias que nunca llegan a los sectores populares y que se concentran, por supuesto, en aquellas manos que siempre quedan ahí. El saber popular nunca va a dejar de preguntarse, no solamente cuestiones simples, sino también, por ejemplo, ¿qué pasa con los alimentos que sobran en los restaurantes, en las confiterías, en los bares? ¿Qué pasa con los niños que están durmiendo en la calle? ¿Qué pasa con aquellas viviendas siempre soñadas pero que nunca llegan? ¿Qué pasa con los discursos de los funcionarios públicos de la provincia de Buenos Aires que llegan acá anunciando la entrega de escrituras pero no hablan de la otra parte? El saber popular va a estar interrogando continuamente, y desde esta radio aquello que importa y que tiene como eje principal es poder transmitirlo a través de estos micrófonos con la palabra de aquellos que tienen esas explicaciones que uno nunca comprende, y por supuesto con la palabra de la gente de los barrios que te explica de forma simple y concreta cuáles son las redes o las formas de poder comprender un poco más esa realidad concreta que muchas veces se simplifica de tal manera que no nos da la posibilidad de pensarlo un poco más. El saber popular tiene, por supuesto, esa duda, que es razonable, sobre este tema de la redistribución, que se habla tanto, al igual que los modelos. Sabe que el problema real es la distribución, y que si algo está mal distribuido, por más que se redistribuya, mal distribuido quedará. La mala distribución consagra la carencia, y la redistribución consagra el sobrante. Vamos a dejar nosotros, o intentaremos hacerlo, el sentido común de un lado, y buscaremos las palabras del saber popular para poder compartirlas con ustedes y pensarlas en conjunto. Damos comienzo a esto que denominamos recorte informativo. Quédate ahí porque tenemos mucho para contarte en la mañana de hoy. Por supuesto, analizando, como siempre te decimos, los discursos, las frases, las palabras y aquellas lógicas de construcción hegemónica que siempre están. Nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59. Quédate ahí que estamos en esta radio recuperada, construyendo con vos una comunicación alternativa. Entiendo tu pregunta. Los baños químicos están, Pero agua no hay todavía, esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien, de una canilla sale agua. Yo entiendo que sí. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Seguimos, un recorte informativo, allí estamos, algunas dificultades técnicas, pero damos comienzo con la información. En la mañana de hoy te decía las vías de comunicación 466-6559 o el 1561-5403-59. De acá la saluda Abril, que está hoy en la operación técnica y puesta en el aire, así que vamos a empezar. De esta manera está Néstor Gómez en línea. Buen día, Néstor, ¿cómo estás? Es de la organización Fuga de Yo. Vamos a consultarte acerca de una declaración en donde se hablaba de algunos manejos de las cooperativas Argentina Trabaja, y ustedes hicieron público esto en una marcha en donde se realizó. ¿En qué quedó esto? Y también las reuniones con el intendente que se habían llevado adelante, pero sin una solución concreta de esto que ustedes hablaban allí en el corte que habían efectuado en Ruta 23, y lo que es Acceso Este. Sí, en ese día nosotros estábamos denunciando que en diferentes barrios de Moreno se estaba haciendo o disfrazando un reempadronamiento nuevamente a las cooperativas, pero nosotros denunciamos que ahí había manejos de estudio, que inclusive se le decía a la gente, a algunas personas de diferentes barrios, de que trabajaban en la cooperativa, no tenés problema, no trabajás. Da la mitad o da 300, da 400, depende de las personas que hablaban, anotaban para eso. Nosotros tuvimos una entrevista con el intendente al día siguiente de la movilización y hicimos la denuncia pertinente. El intendente le dice que sí, que él conocía de algunos barrios, pero no sabía quiénes eran los punteros, no eran de él. Por supuesto que dijo que no son de él, porque ellos tengo las manos atadas en el tema de cooperativa y que eso no lo maneja la intendencia, sino que lo está manejando Nación. Entonces ahí dejó claro, con la charla que tuvimos, que hay una interna terrible dentro del propio peronismo ahora que se acercan las elecciones. Néstor Gómez, ustedes emitieron la lista de aquellos punteros que utilizan el Plan Argentina Trabaja como forma de extorsión también para aquellas personas que necesitan un lugar digno para poder trabajar. Digo, ¿se denunció públicamente quiénes son estas personas, sabiendo el trabajo de campo que ustedes tienen como organización social? Sí, nosotros ahora el día martes que viene nosotros vamos a tener una reunión con el intendente Arregui, con Walter Collante, que es que está parte de las cooperativas, que es el secretario de, vendría a ser el municipio de Moreno, que está el del ente ejecutor. Entonces, a partir de la reunión que vamos a tener el día martes a las 9:10 de la mañana, de ahí vamos a seguir con la misma posición nuestra, y bueno, de ahí vamos a sacar conclusiones. Lo que quiero decir es que no se descarta que se haga una denuncia pública de quiénes son estas personas. Sí, o sea, la diferente organización. elecciones estamos juntando los datos y los nombres de las personas que están haciendo los operativos o empadronando a la gente o engañando a la gente. Todo esto en un marco electoral, como una coyuntura electoral como la que venimos describiendo en este programa. Y tal vez quisiera saber también si ustedes tienen una noción de cuál es la cantidad de gente que utiliza de esta manera los planes sociales. Si bien no podemos decir cuáles son los nombres en este momento, porque lo tienen que evaluar, digo, ¿este tipo de metodología crece en lo que es nuestro distrito? Nosotros como tenemos trabajo en diferentes distritos, no solamente en este distrito está sucediendo esto, pero... Moreno, se calcula que hay más de 5.000 cooperativistas, y si nosotros salimos a hacer un recuento no están todos trabajando, sino que hay muchos que están pagando una cuota mensual para no trabajar, encubiertos por los punteros políticos del PJ. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una cuota mensual? Una parte de lo que es el dinero que se le otorga, que son 1.200 pesos, son destinadas a un puntero político. Lo dije, lo denunciamos, lo sostenemos. Y después tenemos por otra parte del Estado que nos presiona a las organizaciones sociales, que tenemos el 0,1% de la cantidad de cooperativistas, a que pongamos a nuestra gente a trabajar en las calles, sin seguro, sin ropa, sin obra social, que venimos denunciando desde hace un año y medio, que hay muchas organizaciones que ya tienen cooperativa y no tienen ni la obra social, ni el seguro, ni la ropa para trabajar. Eso sí, en el plan Argentina Trabaja cobra 1.500 pesos, de los cuales solamente la gente recibe 1.200. O sea que hay una arca negra que no se sabe dónde está ese dinero. Bien. ¿Hay más denuncias acerca de bajas de cooperativistas? Esto fue algo que se escuchó muy fuerte hace un mes atrás aproximadamente. Según los funcionarios... provinciales y nacionales, no existe la baja, sino la liquidación cero. Liquidación cero. Bueno, ¿hay liquidaciones cero? Sí, muchísimas. ¿Cuánto podemos estimar en el distrito, en nuestro distrito? No te lo podría asegurar, eso lo tiene que saber Walter Collante, que es el que está manejando el área. ¿Y de su organización social? ¿Hay personas que...? Sí. De nuestra organización social, hace dos meses atrás, cuando se mandó un listado de 5.000 bajas de toda la provincia de Buenos Aires, nosotros identificamos a nuestros compañeros y hicimos el reclamo pertinente a la secretaría que está en La Plata, que la dirige el Cholo Alcona, y ahí pudimos levantar a los compañeros. Después de 15 días volvieron a cobrar. ¿Y cuántos eran? No, los otros eran poquitos, eran cuatro. Bien, pero esto sucedió en otras organizaciones, sabemos que en la Corriente Clasista y Combativa también, en la CCC, y no era gran cantidad, pero sí había información de que hubo liquidación cero, así como es denominada por parte del gobierno. Bueno, si ustedes quieren, nosotros les podemos reenviar por mail a la tarde las 5.000 bajas que nos mandaron, que eran de todas las organizaciones, de todos los distritos, y también estaba el Distrito Moreno, la cantidad que había, casi 1.000. Sí, por supuesto, vamos a estar entonces al tanto de esta información y también desde el seguimiento que estamos realizando en el ámbito periodístico de lo que sucede en el Consejo Deliberante, también vinculado con las cooperativas Argentina Trabaja. Le agradecemos la comunicación. Néstor Gómez, por favor, repita cuándo se espera la próxima reunión con el intendente Andrés Arregui. La vamos a tener el día martes, con el Andrés Arregui y Walter Collante por el tema de Argentina Trabaja. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Néstor Gómez hablaba con nosotros. Recordamos que hace un tiempo se había realizado una medida allí en Ruta 23 y Acceso Este, donde se denunciaba la utilización de los planes Argentina Trabaja como una forma de extorsión también, pidiéndole a cambio algún favor político, o hablamos de votaciones, o acudir a ciertos actos. Bueno, esto es lo que se había denunciado en esta actividad, en donde participaron varias organizaciones sociales, estaba la CCC, estaba Barrios de Pie, también FUBADE,

Seguimos en Recorte Informativo, 43 minutos, pasaron de las 9 de la mañana y está aquí en el piso Rubén Bustamante. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Cintia? Muy bien. Ayer pudiste hablar con el presidente del Honorable Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta, tema que nosotros venimos siguiendo, parte de lo que es la disputa de poder, como bien mencionábamos. Y bueno, ¿cuáles fueron los puntos que pudiste conversar con el presidente del HCD? Bueno, hay un punto que por lo menos a nosotros es el que nos interesa, es el único que nos interesa, capturándolo como eje, ¿verdad?, que atraviesa la campaña y que hace a una conducta que no está, Cintia, que no estuvo nunca, y que todos los años, en años electorales y después cuando se conocen los resultados, las victorias, los cánticos, llegan los informes de organismos internacionales, entonces la transparencia de la Argentina en un año electoral no es el que se desea, ni estamos en una posición de privilegio. Esto es un negocio. Y como es un negocio, y nosotros venimos sosteniendo que es un año de mucho marketing, por este año, por años anteriores, y porque siempre se dice que para hacer una campaña se necesita plata, y porque lo ha dicho cada uno de los hombres que busca posicionarse en el poder, más aún, o conquistar el poder que hoy no ostenta, para tener poder hay que tomar un buen mate. Miguel Ángel Costas sabe de qué estoy hablando. Para cambiar la realidad, dice, hay que tener la suma del poder. ¿Esto qué significa? Ganar. ¿Cómo se gana? No importa, hay que ganar. Y esperar el tiempo de las alianzas, cuando se conozcan las alianzas. Quiero decirte, antes de escuchar algunos de los párrafos más salientes de la entrevista realizada en el día de ayer con Mendieta, que aguardamos a las 10 de la mañana la presencia de un dirigente que en el día de ayer dijimos, tienen que hablar. Bueno, escuchó. Y viene para aquí con la garantía de que va a explicar, va a hablar y va a responder. Y estoy hablando de un dirigente que no hace mucho tiempo en un plenario, sus afiliados, sus referentes, sus militantes, dijeron, tiene que ser candidato a intendente. ¿Qué le preguntamos a Mendieta en el día de ayer? Digo, como radio, ¿quién lo financia? Todos hablan, todos, que Mendieta lo financia una empresa. Todos dicen el nombre de la empresa. Todos vinculan la empresa esa con un amigo de Mendieta. Muy por abajo, o muy por debajo. Ayer fuimos y lo preguntamos. Vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista realizada por Rubén Bustamante. Escuchamos Abril, el primer audio, y luego, bueno, analizamos esto que significa, por supuesto, buscar y preguntar, ir hasta la fuente. Por eso hablamos con el presidente del Honorable Consejo Deliberante. ¿Una de las personas que financia la campaña suya es siriliano o no es siriliano? Yo en esto me reservo el derecho absoluto, porque Mariano Hues sabe quién me porque ¿sabe fue, por qué razón? Sabe porque fue personalmente a decirle que me corte el circuito económico. Fíjese cómo es el tema, que me corte el circuito económico. ¿Cuál es el circuito económico? No es que me dan plata a mí, a Jorge Mendieta, sino que mandan a poner los afiches, mandan a encargar los afiches, mandan a encargar la gigantografía, uh-huh, etcétera, etcétera, y esto hace que por ahí se demuestra un aparato bastante importante que tiene que ver también con que la gente conozca la cara y el nombre y apellido, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, a partir de esto, digamos, ha llegado a determinada persona y él sabe, tratando de coartar estas posibilidades, pero le vuelvo a decir, es tanto el odio que lo tienen, que bueno. Entonces yo no nombro a nadie ni digo nada de esto, ¿sí? Usted dijo en una entrevista anterior que le dices que llegará el momento para decir quién financia la campaña. ¿No tiene que ser este el momento? O en todo caso la pregunta es, ¿en qué momento se transparenta la campaña? Porque si es siriliano, siriliano recibe millones de pesos de subsidios del gobierno nacional. Digo, ¿cuándo es el momento para decir, es esta la persona o estas son las personas que financian? Inclusive la ley establece desde ya transparencia, que es lo que no aparece en ninguna campaña. Bueno, esto fíjese la pregunta de la consulta a ustedes. Soy el primero, el político. ¿Por qué tengo que ser el primero si hay otros que primero tienen que decir cómo financiaron la campaña durante años? Bueno, sobre eso le quiero decir algo. Le voy a decir algo que es importante. El día que sale al aire la nota, lo decía en la radio, alcanza a todos. Todos tienen que explicar cómo financian su campaña, no solamente uno. El problema es si nadie lo explica. Bueno, por esto te vuelvo a repetir. ¿Por qué tengo que ser el primero? No tengo ningún problema de hacerlo, pero no tengo tampoco por qué hacerlo porque lo esté pidiendo hoy un diputado nacional. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Digamos, usted me está transfiriendo una pregunta, concretamente, que el diputado nacional dijo que a la justicia. Y bueno, uno, Moreno Chico, también sabe de reuniones que se hacen acá y que muchas veces participan sectores, me parece bien, del diputado nacional con ámbitos judiciales, que se hacen dentro del ámbito también Y después seguramente me llamarán y yo tendré que decir ahí quiénes son o dejan de ser. Y hay concejales, es que usted también puede decir que me están ayudando en esta patriada, uh-huh, en determinada situación, en determinada cuestión, como para ir adelante. Así que bueno, yo digo, todo hay una serie de circunstancias que hay que vivirla. Sé que en este momento estoy sufriendo como se dice en la calle, apriete tremendo por parte de un dirigente, mi presidente de mi partido político, a nivel nacional, a nivel local, a todo nivel. No sé por qué le molesto, porque pienso distinto, porque quiero cambiar determinada situación de gestión, que cometí muchos errores acompañándolo y viendo cómo está Moreno, porque es fácil ver cómo está Moreno hoy nomás. Simplemente hay que ver cómo está Moreno hoy. Expliquemos, Rubén, primero quién es Sirigliano, que es la primer pregunta que se le efectúa al presidente del Honorable Consejo Deliberante, y esto también, que no hay ni un sí ni un no, hay un, bueno, en algún momento lo explicaré. Yo te propongo que abramos alguna página, ¿viste? Sirigliano es TVA, los hermanos Sirigliano han sabido conquistar el mercado del servicio de transporte en gran medida, el Grupo Plaza. Lo ubican muchos, es Sirigliano. Trenes de Buenos Aires, es Sirigliano. Y hay subgrupos que hacen, indudablemente, al mundo Sirigliano, o al mundo de los hermanos Sirigliano. Te decía TVA, Trenes de Buenos Aires, el Grupo Plaza, pero también está Baires Comercial, y hay algunas empresas... Cometrans me parece que es una empresa también, que le permitieron al grupo Sirigliano tercerizar su búsqueda de mayor capitalización de recursos, y algunos señalan que la estación de transferencia o el centro de transbordo de Moreno es una explotación de Sirigliano. Otros no señalan esto, sino que dicen que quien explota comercialmente la estación de transferencia es el señor Bonanno, el mismo que apareció en Galería Moreno, y que existen sólidos vínculos entre el señor Bonanno y los hermanos Sirigliano, o el grupo Sirigliano. Este es el grupo que estaría financiando la campaña. Bueno, allí apareció la pregunta, concretamente para el presidente del Consejo Deliberante. Efectivamente, no lo niega, tampoco lo ratifica, y como se lo pidió Hues, por ahí no es el momento de explicarlo. Ayer no fuimos nosotros a hablar como enviados de Hues, ni el sábado fuimos a verlo a Hues como enviados de alguien, sino son ellos los máximos responsables, hoy, junto a otros dirigentes, que el nivel de violencia que se va instalando no tenga los resultados que ya ha tenido el cruce con aquel enfrentamiento entre cooperativistas y hombres que hacían la pegatina de los afiches de Mendieta, la calle España, antes de llegar a Colectora Gabona. Pero además, porque son figuras que han aportado mucho al Moreno, que dice Mendieta hoy, en los últimos 16 años. Y si es Sirigliano, que no lo afirma ni lo niega, ¿y quién lo financia, Hues? ¿De dónde saca la plata, Hues? ¿De dónde saca la plata Vera? ¿De dónde saca la plata Contreras? Es decir, esto de la transparencia no alcanza a uno, alcanza a todos, pero los que deben dar el ejemplo, que son los dirigentes, y permítanme esta estupidez que digo, los ejemplos de transparencia, quedan en una expresión y en lo retórico. ¿A quién le importa después si es transparente o no? Si en definitiva lo están señalando todos, la idea principal es ganar la elección, es decir, conquistar el poder y después el programa. ¿Le importa a alguien? A nosotros sí, claro, desde ya. Esto y el programa, sí. Bueno, esto me lleva a otras ocasiones en donde uno solicita información por parte de la gestión vinculada directamente con la población, porque parecería como, ¿por qué tengo que decir yo cuánto o quién me financia? ¿Por qué? Como si fuera algo caprichoso en este caso. En realidad lo que se está solicitando es algo que tiene que hacer todo aquel que ejerce la política y por supuesto que llega a este camino como lo vemos. Hablamos del, lo tienen que hacer todos, no es uno que lo tiene que hacer. Pasó también con las... con los nombramientos, cuando algunos concejales se enojaban porque uno iba a preguntar, parecería que se da vuelta todo y en realidad nadie debería explicar o esto o nadie debería preguntar y la información debe quedar tapada por algunas cuestiones, cuando en realidad lo que se tiene que establecer es esto de transparencia y que no quede solamente en un mero discurso. Sí, a ver, déjame apuntar esto, lo que dice Mendieta. Quien me financia a mí lo conoce Hues. Entonces... podría haber dicho Hues, es siriliano. El diputado Hues irá a la justicia porque acá se estaría violando lo que se establece en tiempo de campaña electoral. Lo habría hecho Mendieta, solo Mendieta. Ahí en donde nosotros decimos que la interna tiene estas características y nos apartamos de la misma, nos despegamos, en el sentido de encontrar el eje. ¿El eje cuál ha sido en este caso? La transparencia. Sigue siendo el eje de la transparencia como para rescatar algo. Mendieta sabe que hay una causa judicial. La causa judicial es aquella que se origina luego de este enfrentamiento entre cooperativistas y militantes o el equipo de pegatina de Mendieta. Rápidamente la justicia actuó. No menor resulta. Para entender a aquellos que hablan somos el Estado, ¿cómo funciona el Estado del cual yo no me siento parte? Funciona rápidamente en la policía que actuó. Una hipótesis. La llave de la camioneta en donde iban los hombres que pegaban los afiches de Mendieta. Apareció la llave en la comisaría. De la llave se hizo una causa porque la justicia intervino. Los testigos están, se cursa la información, se labra una causa. ¿Es lo que debe ser? Me parece que sí. Pero aquí habla Mendieta, y escucharon, que habría reuniones entre hombres de la justicia con un precandidato. ¿Cómo todos los resortes del Estado se ponen en juego cuando se trata de discutir el poder? ¿Y cómo los resortes del Estado se ponen en juego para no investigar, para clausurar una causa, o para hacer que la justicia responda a un único criterio, que es el criterio de la corporación principal, que es la corporación política? Esta es la principal. Algunos datos de esto que buscamos. Los hermanos Mario y Claudio Sirigliano son dueños de la concesión de trenes de Buenos Aires que dirigen las ex líneas Sarmiento y Mitre desde mayo de 1995. El grupo Plaza Sirigliano, como bien mencionabas, es el principal accionista de Comercio Metropolitano de Transporte e incursiona en la industria del transporte público en dos empresas. Hablamos de emprendimientos ferroviarios, por un lado, y también de tecnología avanzada de transporte, alguna de las empresas que conforman también esto que es el grupo Plaza Sirigliano. Vamos a escuchar el próximo audio del presidente del Consejo Deliberante. Habla de una causa. Habla de la causa esta que te decía, del enfrentamiento entre personas que pegaban sus afiches y integrantes de cooperativas. Esto ya es una causa judicial. No lo han citado a él, pero han citado a aquellos que son allegados a Mendieta. Bueno, primera causa, primer capítulo. Lo escuchamos. Rápidamente ya llamaron a alguien, hicieron algo. Ahora tenemos casos de violencia severa y lamentablemente me duele el ministro de asesinato y todavía no están citados mucha gente. Es decir, usted, presidente, ya fue citado por esta pelea allí en la calle España y colector Agona? No, no en mi caso, pero sí gente que teóricamente, ¿sí? Y por una llave que apareció aquí en la comisaría primera de Moreno. Uh-huh. Aparecieron ahí. Alguien le fue a buscar esa llave y a partir de ese alguien que fue a buscar citaron a una ronda de reconocimiento. No hablo de la justicia, es todo también, porque el auxiliar de la justicia es la policía también, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esto tenemos que ser con equidad para todo el mundo. Yo no digo que Jorge Mendieta no, ojo, ¿eh? Equidad. Lo que pido es que se trate todos los temas con la misma mesura, con la misma responsabilidad y con la misma agilidad en general, con todos. Justicia, transparencia, algunos términos que escuchamos tanto del presidente como del diputado nacional y también en el recinto. Pedir explicaciones, qué es lo que pasa con las cooperativas, qué es lo que pasa con vetos que no se hacen cuando se tienen que hacer o en el plazo, en el tiempo determinado establecido por ley. Bueno, explicaciones y más explicaciones, y en este caso habla Jorge Mendieta de la justicia y equidad. Dice también, equidad que sea para todos igual. En estos momentos hay reuniones en el Consejo Deliberante, te vamos a adelantar hoy por qué puede ser citado y puede ser interpelado Gradín la semana que viene, no el 1 de junio, la semana que viene. No es un dato menor, y adelantarlo hace al trabajo, pero sobre todo al análisis, a la reflexión, que mientras en la espuma y en la superficie está todo esto, a la distancia, muy cerca, digo a la distancia, pero a la distancia sobre el tipo de políticas, la realidad es un poco más compleja y tiene una riqueza subterránea que difícilmente los fanáticos del modelo, los que no saben del modelo pero quieren poder, los que luchan por este, lo desconocen, salvo en el momento que van y buscan seducir de la única manera que conocen, para que la elección sea el grito de la democracia y el triunfo de la verdad. Bueno, hay algo subterráneo, mucho más extraordinario, que es la levadura. Está ahí, ¿eh? Está acá en Moreno, no lejos, está acá. Me parece interesante poder escuchar, Cintia, en definitiva, la nota, la última parte de esta historia de Mendieta con la justicia, a partir de las declaraciones de juez, pero sobre todo la transparencia, la campaña, si es Irigliano, el Grupo Plaza, que lo financia o no. ¿Cuál es el vínculo de Mendieta a nivel nacional? Lo dijo en el recinto. Yo puedo hacer esto porque tengo la venia del gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Si no, no me lanzaría, dijo. Es imposible que me pueda lanzar. ¿Quién es? Esto también. ¿Quién es? Zanini. Sale muy gordo Zanini. ¿Quién es? Aval Medina. Pregunto, ¿quién es? Debido a Alicia Kirchner, no son muchos, te digo, es una mesa bastante chica. Y Mendieta también se reservó la opinión. Vamos a pedirle a Miguel, vamos a escuchar el cuarto audio y luego vamos a ir a la tanda para continuar con esto que te veníamos planteando. Preguntas concretas, respuestas también que uno busca. ¿Y quién es, decía Rubén Bustamante, el contacto que tiene a nivel nacional? Esto que fue expuesto en el Consejo Deliberante. Vamos a escucharlo, ¿te parece, Miguel? Escuchamos el siguiente audio. En esto me reservo el derecho porque tengo un diputado que continuamente va a los lugares donde yo entiende que me están oxigenando, va y plantea su chapa de diputado como para cortarme o coartarme mi posibilidad de pensar en Moreno distinto que él. Sistemáticamente lo hace, si quieren después le doy los nombres, los lugares donde fueron y todo lo demás, a pedir este tipo de cuestiones que le corten a Mendieta toda oxigenación, pero no es a Mendieta, fíjese, en el caso de desarrollo social a Mendieta no le mandan nada, sino que le mandan a las distintas instituciones que lo solicitan, ¿no? Uh-huh. Que por ahí, bueno, tiene una relación con Mendieta, es otra cosa, ¿sí? Uh-huh. Pero estas son las cosas que, digo, si yo a usted hoy le digo cuál es mi conexión a nivel y por qué, y si yo estoy hoy acá en Moreno participando o queriendo pensar distinto, uh-huh, en una contienda electoral, es porque sí tengo la veña,

y efectivamente poder comprobar si hay alguna vinculación con los ilícitos o no. ¿Hay algún detenido? Está detenido el señor Alejandro Oscar Di Batista, sí. ¿Cuáles son los motivos de la detención? Su vinculación con uno de los robos que le estaba mencionando. ¿La investigación a cargo de quién está? Está a cargo de la fiscalía que dirijo, la Fiscalía de Delitos Complejos de Mercedes, con intervención del juez de garantías, doctor Facundo Oliva. Bien, ¿cómo vienen, hace cuánto que vienen llevando adelante esta investigación que usted le da como una punta para poder llegar a este asesoramiento? Digo, ¿qué más datos le podemos otorgar a los oyentes de la 90.1? En realidad son hechos que han ocurrido ya hace un tiempo, estamos hablando de robos calificados del año 2009, particularmente son lo que se conoce como modalidad de pirata del asfalto, es decir, la interceptación sobre las rutas de camiones o camionetas que trasladan, en este caso, medicamentos de una droguería en particular, y que, justamente estamos buscando los lugares donde se pudo haber reducido de alguna manera parte de esos medicamentos. ¿Hay otros lugares en Moreno? ¿Se sospecha que haya otros lugares? Sí, hay otros domicilios que están siendo allanados, porque en total son 6 los inmuebles que están allanando, pero bueno, en principio las farmacias sospechadas son estas 2. Estuvimos en el lugar, hicimos la cobertura periodística pertinente, vimos cuál fue el operativo, también se llevó adelante otros allanamientos en viviendas cercanas. Dijimos que íbamos a continuar con esta información y por eso se encuentra aquí Ramón Vera Chávez para hablar con nosotros y también Martín Cachafaz, Martín Sosa, más conocido como Cachafaz en el barrio, con quien pudimos hablar aquel día cuando nos trasladamos a este lugar para hacer la cobertura periodística pertinente. Ayer decíamos en esta radio, bajamos un poco el retorno, por favor. Ahí está. Decíamos ayer en esta radio que era necesario que Vera explicase y que Martín Sosa también lo hiciera. ¿Por qué? Porque en cada oportunidad que se ha presentado periodísticamente para hablar de temas que son coyunturales a la política y que hacen a lo hediondo de la política, pero que dejan ese rastro sobre la operación de propaganda que alguno puede montar, pero tras ese rastro está claro que acá hay piratas del asfalto que tomaron camiones de la droguería, que vendieron medicamentos y que una farmacia los puede comercializar. Uno tiene que despejarlo todo eso para saber, bueno, el nudo de la causa es esta. Después, ¿cómo se atan los hilos? Bueno, se atan si Martín Sosa trabajaba con Vera, si van a la unidad básica que Vera la alquila a Sosa, si se señala que esto es una devolución de gentilezas a Vera porque se lo señala a Vera como responsable de la cámara que hace América 2. La cámara es de América 2. Es Facundo Pastor el que hace la investigación, que es poner una cámara. Sobre la Feria de Flores, que lo dijimos aquí, la Feria de Flores, cualquiera que iba a la Feria de Flores sabía que ahí no se podían hacer o no se podían comercializar lo que veíamos nosotros. Pero es un año electoral, y lo hediondo es hediondo, y hay que despejar. Por eso le agradezco mucho a Vera y a Martín Sosa que estén aquí, porque si algo tiene que saber la audiencia, si fue una operación, ¿qué tipo de operación y por qué? Hay un detenido que es el dueño de la farmacia o quien comercializaba esto. Primera pregunta, y si me permite ver, es para Martín Sosa. ¿Su padre ya está libre? Ya está en libertad desde ayer en la noche. ¿Por qué lo detienen a su padre? Por tener un arma. Un arma. Y, sí. Y la vinculación con la causa, que es lo que explicaba recién, sobre la venta de medicamentos que esa farmacia realizaría de piratas del asfalto. ¿No tiene nada que ver su padre? No tenemos nada que ver nosotros. Las ni usted, tres viviendas ni su padre. Nuestras que allanaron no tienen nada que ver. Por ahí la causa esa está bien con el tema de los medicamentos o no, eso yo no lo sé. Pero lo que sé es que nosotros estamos... Es como que nos metieron en un paquetito que justo dio la coincidencia que enfrente de mi casa era el domicilio que tenían que allanar y bueno, ya es como ponerlo como excusa y allanarlo... Estos tres domicilios. Es decir que cuando la policía realiza el procedimiento, ¿tenía en la orden judicial tres domicilios? Tenía tres domicilios más y solo domicilio, no tenía nombre y apellido, y si ponen a averiguar, si se ponen a investigar, no sé, el auto en el que yo me manejo está a nombre de mi mujer, los domicilios están a nombre mío, así que se puede entrar con nombre y apellido a un lugar, pero no lo hicieron. Es más, los que estaban a cargo del operativo no sabían qué buscar en mi casa. Vinieron y bueno, después cuando yo me traen de fiscalía, me hacen... había terminado el operativo en mi domicilio, me nombraron al Nene Vera, uno que no estaba al margen, que no lo había visto en todo el operativo, me había nombrado a Ramón Vera. ¿Y cómo, a ver, en qué marco le nombran al Nene Vera? Y me lo nombra irónicamente diciéndome, vos estás trabajando con el Nene Vera. Y un policía, un policía. Supongo que es un policía porque iba en el patrullero conmigo. Ajá. Y me dice, ahora vamos por Ramón Vera, me dice. Ahora vamos por Ramón Vera. Bueno, vos me decías, Cintia, que estuvo ahí, Cintia estuvo ese día. Sí, sí. Que lo llevan a Sosa, lo llevan hasta la fiscalía acá y le agradecemos mucho porque nos trae la orden de detención, allanamiento y secuestro. Bueno, si esto podemos tener una copia, total, porque me parece importante en función de nuevo, si acá estamos hablando de operaciones, es absolutamente grave lo que pasa y en el devenir de los hechos. Es más grave todavía. Lo que estamos diciendo nosotros. Gravísimo. Esto es imparable. Sí. A ver, esto es imparable. Vera, bueno, también está acá. Sí. Buen día, querida audiencia, Rubén, Cintia. Ante la primera pregunta, que nosotros siempre nos hemos presentado como la transformación de Moreno, el cambio, la opción, la renovación, desde el peronismo, del vecinalismo, que hay que terminar con 16 o 20 años de lo que pasa en Moreno, de lo hediondo, de toda la miseria que hay, de toda esta tierra sin nadie que es Moreno. En la política hay gente de poder, y en esa gente de poder hay devoluciones. Yo no tengo ninguna duda, cuando me decía Martín, para querer involucrarnos en las causas, porque es muy simple esto. Siempre fueron este tipo de operaciones. Lo que pasa es que nadie se animaba a denunciarlo, esto públicamente o judicialmente. Y yo me alegro en este caso de Martín, como en otros casos, que la gente de Moreno se está armando con armas de la justicia, de lo legal, de la transparencia, para decir, miren, yo quiero militar por un nuevo Moreno. Y si en ese devenir de militar hay este tipo de intimidaciones, o sea, hay un allanamiento en una causa en la cual los responsables, los acusados, no tendrían que ir 2 años, 10, que la justicia le dé 50 años si es necesario. Nosotros jamás vamos a entorpecer las causas. Nosotros nos hemos presentado como esa renovación, como esa transparencia que Moreno necesita. Pero también estoy convencido de que acá en Moreno, en este feudalismo de que es el poder político, van a haber varios vueltos. Y este es uno. A mí no me cabe la menor duda. Así como le decía a Martín. A ver, es un vuelto porque yo lo comentaba. Si Villafañe es un hombre que trabaja con usted. El sargento... bien. Retirado Colo Villafañe, colgó en su Facebook nuestros compañeros de este espacio político van volanteando, folleteando, y ese día fueron a la Feria de las Flores. Y mientras estaban folleteando, repartiendo folletos, haciendo encuestas a los que estaban ahí, apareció la cámara de América 2 o América 24, Facundo Pastor, y que todas las cosas que pasan, que nadie del gobierno municipal es ajeno, y menos el secretario de gobierno, el doctor Marcelo Gradín. A esta hora tendría que estar renunciando. Yo hablaba con algunos compañeros concejales que la interpelación tiene que venir, que hay que destituirlo y hay que denunciarlo penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público, y tiene que ir preso, porque en ese lugar se venden mercadería que viene de los planes sociales, que debe ser de acción social seguramente, porque después no le reparten a las personas más pobres, más indigentes. En ese lugar, como se ve en las cámaras, se venden armas, tirando tiro ahí, a ver, en plena feria. se mandan a robar auto para cortar autopartes. Porque esto es lo que pasa. ¿Dónde está el secretario de gobierno? ¿Dónde está el director general de comercio? Vilelo, creo que es el apellido, si no me equivoco. ¿Sí? Los viernes, sábado y domingo, ¿no? Creo que miles de personas asisten a ese lugar. Y uno va a comprar lo que quiera, hasta medicamento compra, me decía. Yo le pregunté a mis compañeros, no, uno compra lo que quiere. ¿Cómo compra lo que quiere? Hasta medicamento. Me dicen, no, hasta armas también venden. ¿Cómo armas? Sí, están. Hay trabajo de infantiles. Entonces, ¿en qué clase de moreno estamos viviendo? Y este es el adversario nuestro. ¿Quién? El poder político. El poder político. Que encubre la droga, el narcotráfico. En Moreno. Yo no me preocupo por esto. Yo no me preocupo. ¿Sabe por qué? Porque somos miles. Yo en algún lugar hace muy poco a alguien del gobierno nacional le dije que Moreno era Sinaloa y Ciudad Juárez. Nada más que sin los muertos, los degollados, los desaparecidos. Porque Moreno es eso. La semana pasada encontraron al un miembro colombiano. ¿Saben cómo fue esa operación? Si alguien cree que fue una investigación de acá, ya está muy equivocado. Era una persona en rebeldía de un juzgado de Morón, si no me equivoco, del juzgado número 4, que no se presentaba ante una causa. Erraron de casa en ese allanamiento. Y cuando entraron se encontraron con un laboratorio. No fue una investigación, fue una casualidad. Anteriormente, hace 3 semanas, encontraron 90 kilos de cocaína, acá nomás, una cuadra, 2 cuadras. Ahora, ¿dónde está el jefe departamental? ¿Dónde está el secretario de seguridad? ¿Dónde está el señor intendente? En la manzana número 4 de Catona sale 4.000 pesos un departamento. Es único en la Argentina, es único en el mundo que un departamento salga $1.000. En la manzana número 4, ahí hay trata de blanca, es una liberada. Que los vecinos de ese lugar, que hay compañeros trabajando, me dicen, pero yo no podía creer, me dicen, yo se lo vendo, usted me pone acá 4.000 pesos, yo se lo vendo. ¿Pero por qué? Me dice, porque si vamos a comprar a la mañana el pan y la leche, con mucha suerte nos asaltan de ida, y normalmente nos asaltan de ida y vuelta. La zona liberada de La Lomita, de Barrio 25 de Mayo, de las Madres del Paco, esto es lo que pasa a Moreno. Y si alguien cree, y esto a quien quepa el sayo que se lo ponga, a la gente que encubre el narcotráfico, a los trans, a quien sea, si nos creen que nos van a parar, pueden parar a Ramón Vera, podrán parar a uno o a otro. Lo que nunca van a poder parar es a la justicia de la sociedad de Moreno, que está cansada, que está harta de esta dirigencial, asociada a la delincuencia. Mire lo que estoy diciendo. Son lo mismo que en el consejo escolar fueron filmados para hacer caja para la campaña actual. Son lo mismo que hace 2 o 3 años que hay cámaras, que donde hay cámaras, que hay filmaciones, donde están contando la plata, donde decía un integrante de la tesorería del consejo escolar, donde están contando plata que venían de las empresas. Son lo mismo que pagan 6.000 pesos una docena de pocillos de café, pero donde no hay oxígeno en la salita. Son los mismos que creen que van a amedrentarnos o asustarnos. No saben que a los peronistas no nos pararon con los fusilados del 56 ni con los desaparecidos del 76. A ver, era importante escucharlo. Y la audiencia se puede comunicar con nosotros al 466-6559. O al 15-61-54-03-59. Bien. Vamos a regresar un segundo con Sosa, porque hay preguntas para hacer. ¿Es un policía que le dice a usted? Venimos por Vera. ¿Es un policía? Supongo que sí. ¿Usted supone que sí? Estaba en un móvil policial. Estaba de civil, como era un allanamiento, había muchos de civil, muchos de uniforme. Hay que decir, Sosa, que era agentes de delitos complejos, porque no había allí patrulleros de alguna comisaría de aquí. Yo eso no visualicé. No, era todo... De delitos complejos y crimen sí, organizado. Estaba... La orden llegó desde Mercedes, llegó a Vicente López, y se manejaron todo con gente de La Plata, Lomas de Zamora y Quilmes, para hacer los allanamientos. O sea que Yo tuve oportunidad de investigar un poquito y la gente de Vicente López no tiene un porqué el allanar mis domicilios, por ejemplo. Le marcaron 3 puntos y nada más. Siempre ellos hacen una investigación previa y tienen un seguimiento de las personas a las cuales tienen que allanar. Y esto no pasó. Decime. Quisiera preguntarle cómo lo vinculan usted con esto, porque el allanamiento fue directamente en su casa, que hay que decir que está enfrente de esta farmacia Santa Lucía, que la vinculan con la venta de medicamentos robados. Allanan su casa y luego a usted lo trasladan hasta la fiscalía, si no me equivoco, y luego vuelven, se trasladan 2 cuadras más al fondo, podemos decir, y allanan también la casa donde habita su padre. Sí, sí, fue todo al mismo horario, en todo en conjunto. Por supuesto, pero ¿cómo lo vinculan a usted con esto? O sea, ¿cuáles son los argumentos que se presentan? Porque no me dieron ninguno. Ninguno. No. Yo, los de la farmacia, son vecinos. El único que dice ahí que era el único detenido que hay hasta el momento, que es Di Batista. No sé si están bien deteniéndolo o no, no sé, eso es otro tema. Tenía un negocio ahí a 20 metros de mi casa, es un vecino más del barrio, pero no sé cuál es la vinculación. Yo, para mí, por ahí, el muchacho este con la farmacia, tengan razón o no de allanarle, a nosotros nos metieron, como digo, nos metieron en el mismo, la misma bolsa para... ¿Usted lo conoce a Di Batista? Es un vecino del barrio, sí. ¿Pero vínculo, trato con él? No. ¿De vecino? De vecino, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nada más. Sí, sí, tenía un comercio a 20 metros y cerró hace 2 años prácticamente. Para ustedes es parte de una operación política. Y no me deja más dudas esto. Sí, usted no tiene dudas. No tengo dudas. Cuando porque no tengo vinculación con el de la farmacia, no lo más que un saludo de comerciante. Sí. Cuando lo llevan a fiscalía, ¿qué declara ahí? No, me hicieron declarar, me hicieron pedir antecedentes, nada más. Solamente un pedido de antecedentes. Como no tengo antecedentes, me... Doble A. Exactamente. A su padre sí lo llevan detenido. A mi padre sí. Lo llevan detenido por... ¿Y a dónde lo trasladan? Lo trasladaron a Vicente López. Por encontrar una pistola calibre 9 milímetros. No, nada que ver con eso que tiene ahí. Sí. Un arma de mi papá. Un arma de su papá. Sí. Que después demuestra que es de su papá. Supongo que sí, porque lo dejaron en libertad. La verdad que no me, no estoy enterado cómo pasó esto. Tengo que... Bueno. Pero yo a mi papá lo llevan seguramente para justificar el operativo, porque si no, el fiscal ya se estaba poniendo nervioso de que en mi casa... En mi otro domicilio, en lo de mi papá, no había nada de lo que vinieron a buscar. No sé qué vinieron a buscar. Igual el fiscal se retira antes de llevarlo detenido a su padre. El fiscal hace el procedimiento en la farmacia y luego se retira. Y luego desde los móviles de delitos complejos y crimen organizado van a buscar después a su padre. Bueno, hay mucha anomalía. Sí, pero vamos a hacer esto porque a mí me parece muy importante. A Vera... Cuando decide hacer política y confrontar con la conducción de UES, Vera era proveedor del Consejo Escolar. Particularmente la historia de Vera es curiosa como ha ocurrido con otros, pero digo particularmente lo de Vera porque si la denuncia era aquella que formula Suteba de los pollos en mal estado, que lleva a una explicación de Vera que habían sido mal envasados, no que el producto estaba en mal estado, sino que la utilización del envase... Y lo que es el sello certificado. ¿Puedo hacer una corrección, sí, Rubén? Sí. Qué cosa rara, ¿no? Porque, más allá de Suteba, los dos involucrados, o sea, sí, el establecimiento escolar, sí, hay una nota firmada del día 24 de marzo por la directora de la SB y la EPB de la 49, donde ellos dicen que el pollo no estaba en mal estado, donde era el troquelado lo que no estaba bien, y que... pedían la continuación de la empresa. Sí, esto... Esto hay que aclararlo. Recuerdo que le hice la nota, pero además lo que quería señalar, si una empresa entrega pollos en mal estado, es rescisión de contrato. Es que hubo rescisión. No, a ver, cuando digo rescisión de contrato, es lo que se hizo con Santana, que hasta donde nosotros sabemos fueron a fiscalía a hacer una denuncia. ¿No es el caso de Vera? ¿O le hicieron una denuncia a usted? No hay denuncia penal, no hay denuncia de ningún tipo. Si estamos hablando de pollos en mal estado, sí, que eran distribuidos en una escuela, además de la rescisión de contrato, yo como funcionario público me presento a fiscalía penal. Una denuncia penal, pues estamos hablando de la salud de los pibes. Esto no ocurrió. Pero después, cuando le hago una nota a Vera, lo recuerdo porque él lo trae en la mesa, él dice, se viene la porretización en Moreno. Hace 2 años atrás aproximadamente. Hace 2 años, una de las cosas que dice. Una de las cosas que dice, se viene la porretización en Moreno. ¿Qué es la porretización? Un intendente en donde he filmado cámara oculta, pidiendo lo que se pide en una cámara oculta. Y acá vuelve a traer a la mesa que hay imágenes. Hay filmaciones. Hay filmaciones. ¿Cuándo aparecen esas filmaciones? Y seguramente los que lo tienen, yo sé que hay, porque a mí fehacientemente la empleada del área de tesorería me lo dijo. Están contando plata. Y no hubo un consejero escolar. Un consejero escolar y 2 consejeras escolares. ¿Usted vio esas imágenes? Yo no la vi. No la vio. A mí me dijo, habíamos quedado de que en algún momento me las iba a mostrar, pero por X razón nunca se llegó a dar. Pero sí, a mí no me cabe la menor duda que las filmaciones están. Y esas filmaciones van a aparecer. En este año aparecen. No sé cuándo aparecerá, pero que las están, están. Yo, a mí no me cabe la menor duda. Como una vez a una radio, un consejero escolar, Gabriel del Río, estaba haciendo una nota y llamó a alguien, un técnico, un operador de edición de imagen y video, creo que, no me acuerdo si dijo que era de San Isidro o San Fernando, de que vio a 3 consejeros escolares contando plata donde se habían presentado 3 empresarios. Eso pasó el año pasado, si no me equivoco. El caso de Adriana Desidero, donde acusa directamente que le piden el 10%. O sea, que están, que no le quepa la menor duda a nadie. Que no le quepa la menor duda a nadie. Y fíjense que hace más de un año la acusación era que esos fondos iban a ir para una campaña política. Y casualidad, nadie sabía en aquel momento que el precandidato que se presentó iba a ser candidato. Fíjese, ¿no? Qué cosa rara. Para ustedes, juez. Mire, es el poder político. A mí no me cabe en la menor duda que me esté diciendo. Fue una operación montada. Lo que vive Sosa y su padre. ¿Fue una operación de quién? No, del poder político. Del poder político. Para callar, para intimidar. Pero eso del poder político, se lo digo claramente y a las 10:30 de la mañana, que no nos van a detener, así como los fusilados del 56, como los desaparecidos del 76, somos miles que vamos a salir a la calle a levantar estas banderas. No queremos que Moreno sea Sinaloa, no queremos que Moreno sea Ciudad Juárez, no queremos que intoxique a nuestros pibes con el Paco, que siga intoxicando. ¿Por qué hay tanto Paco en Moreno? Muy simple. Hay cocinas del narcotráfico en Moreno, en las quintas. Siempre es la reja Álvarez. A ver, ¿dónde está el director de seguridad, el secretario de seguridad? ¿Dónde está el secretario de gobierno para esto? Por algo no se gastó el 85% del presupuesto de la seguridad. La inseguridad es negocio. A ver, es simple esta cadena. Robo, robo de auto, venta de autopartes, obtienen de ahí el dinero, van a comprar dosis de Paco. Son los mismos que abrieron el corralón municipal, la delegación municipal de Alve para albergar 2 camiones de la piratería del asfalto. Un delegado municipal. Ahí está. Esto es así y esto es la realidad. Pero vamos a hacer, como hemos hablado con Martín y con distintas fuerzas sociales, políticas, legales, que vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Se va a terminar en Moreno como comenzó. ¿En qué año comenzó esta estructura política? En el 95. ¿Cómo se dio a conocer a nivel nacional? La platita. Galeano, sí. El 2011 seguramente va a terminar con la platita. Contado en las filmaciones. Bueno, es toda una definición. La última que de mi parte que quiero hacer a Sosa, usted, a partir de esto que comentó aquí, y me parece decirlo público, tiene una representación, pero también una obligación. Que alguien que puede ser policía le haya dicho a usted, lo buscamos a Vera, es decir, pone en esa frase que la policía interviniente la justicia interviniente fueron funcionales a una decisión política. Esto es grave, porque si pasa, es que se habilita cualquier otro tipo de operaciones que va a haber. Nosotros lo venimos diciendo hace 3 meses más o menos. Esto no se para. Esto es imparable, porque entró a discutirse la historia del poder político. A ver, ¿quién se queda con la historia? ¿El bronce de Hues o aquellos que lo acompañaron a Hues y quieren ser la sustitución, aquellos que dicen ser nuevos en la política? Todo esto. No hay un ordenador. Hues no lo ordenó. Arregui tampoco. Le quiero preguntar a Sosa si usted va a ir a la justicia a hacer la denuncia por todo lo que ha pasado. Sería como una contracausa, ¿no? Sí, sí, lo estaba hablando con Ramón. Voy a ir a la justicia porque alguien me tiene que explicar los allanamientos en mi casa, el mal momento para mi familia, para mis 2 hijos, y sin un fundamento, sin tener nada que buscar, ni un nombre, apellido, a quien no me venían a buscar a mí. En mi casa podría estar viviendo otra persona y le allanaban a ellos. Por eso mismo digo que no... Clarísimo. Bueno, van a hacer una presentación. Una aclaración, una presentación legal, judicial. Queremos decirle 2 cosas. Nosotros somos gente trabajadora, honesta, y si hay alguien de este espacio político de que es un malviviente, yo no puedo desde mi espacio político saber qué es lo que hacen las 24 horas. Como dice el artículo 14 de la Constitución, que la vida privada del individuo le pertenece a él y a su conciencia. Si después de decidir esa situación tiene actitudes que van en contra de la ley, que el peso de la ley caiga con toda su fuerza. Ese por un lado. Ahora, operetas judiciales, policiales, no. Nosotros esas cosas, y vos somos miles que vamos a salir en las calles en contra de esto. Estamos en el año 2011, siglo XXI, Moreno, Buenos Aires, Argentina. No estamos viviendo en el año 1600, en la época del feudalismo, donde había señores y siervos o siervas. Se terminó eso. Tal vez en el medio de todo esto, como siempre decimos, Rubén, las declaraciones que usted hizo, hablando de trata de blancas, hablando de narcotráfico, hablando, en el medio está la gente y las situaciones que nosotros vivimos todos los días. Porque esto de el Paco, de la muerte de los chicos, niños, porque hablamos de jóvenes, de adolescentes, pero también de niños de 10 años que consumen esto. Y en el medio de esta disputa de poder, de estas idas y vueltas, de la judicialización, de esto que ustedes están denunciando hoy, está la gente. Usted acaba de decir, o dijo hace unos instantes, trata de blancas en Catonas. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién hace las denuncias? ¿Quién lleva adelante una investigación que marque, bueno, si hay este tipo de acciones, no tienen que existir y que terminan perjudicando siempre a los más humildes, a los oprimidos, y por supuesto el poder político lo denuncia de lejos, pero a veces vemos que no se acciona al respecto porque no hay interés tampoco de hacerlo? Bueno, estamos ahí en el cierre, nos pasamos algunos minutos, vamos a buscar como una conclusión. ¿Viste cuando se dice es el Estado? Bueno, es el Estado. Lo que pasa acá, lo que viene a decir Vera y lo que dice Sosa, es lo que podemos encontrar cuando se hace la Cámara de América 2. Es una Cámara de América que muestra la realidad. Eso no invalida que pueda ser parte de una operación. Porque en definitiva las operaciones lo que tienden es a sacar el elemento cuantitativo y cualitativo de análisis. Esto es, se vendían medicamentos de piratas del asfalto. Esta es la cuestión. La opereta, como se dice, termina bañando, protegiendo al ilícito en sí mismo. Y estamos discutiendo hoy acá si estuvo bien hecho o mal hecho el procedimiento. Cuando Sosa dice, hay un policía que me señala que vamos por Vera, se terminó lo otro, que es lo principal, es decir, la causa penal es que se le robó a Droguería del Sur un camión y que medicamentos podrían haber llegado a Santa Lucía. Esa es la causa. Después, quien está potencialmente vinculado, nombrado en la causa, es lo que hace que la causa despegue. ¿Cuál fue la noticia? Cachafaz detenido. Esta fue la noticia. Ni siquiera el señor Sosa. El hijo o el padre, Cachafaz. Cachafaz es de Vera. como ocurrió con Albino Torres, que corría. ¿Quién era? García. Como ocurrió con el secretario de Contreras. ¿Quién era? Era Contreras. Como ocurrió con el depósito de Álvarez, que era un hombre vinculado a Peretta, Peretta mano derecha de Hues. A diferencia de eso, de que Martín Sosa nunca fue detenido, nunca fue imputado y nunca fue encontrado en una situación de ilícito. A diferencia del camión robado, que digamos que Basilio Cosmiuk, cuñado de Claudio Peretta. Sí, digámoslo, sí, ¿quién? Está bien, quiero decir cómo se pierde lo que judicialmente se va a discutir. Por eso Sosa está aquí, por eso el padre de Sosa está en libertad, por eso Vera está diciendo lo que dice. Y escucharon bien esta radio, ¿eh? Vera señaló, ¿cómo empezó la gestión en el 95? La platita Galeano, que no era Galeano. Hues recién iniciaba su intendencia. Y Moreno se conoció durante muchos años, hasta el día de hoy, como la platita. Y Vera acaba de decir que va a terminar como empezó. Esas imágenes que hace 2 años se señalan, se cuenta dinero, integrante del Consejo Escolar para la Campaña, bueno, por ahí es el año en que aparezcan. Yo digo, antes de que aparezcan, vayan a la justicia y preséntenlo, porque es lo que tienen que hacer. Si no, se están cagando en los pibes. Se están cagando en los pibes, que son los que comen a veces mierda en una escuela. Entonces, esto hay que cambiarlo. Y los que dicen que van a hacer política de manera diferente lo tienen que hacer así. Si no, será parte de una operación, aun cuando el eje sea este de la alimentación de los chicos. Ahí están los cambios. Ahí están los verdaderos cambios. Hasta acá, todo sonó a operación. Fíjate que quedamos con una feria de la autogestión dañada, con un campo que va a ser para un cementerio municipal que no sé cómo lo van a acercar. Y nosotros vimos familias laburando ahí un fin de semana a ver si se salvan, que cartonean y encuentran en Capital Federal algo que lo limpian para vender. A ver si tienen algo para comer. Son miles las familias que viven así. Claro que la organización ilícita funciona, y allí, si no hay control para proteger la autogestión, ¿de quién es el terreno? Del más fuerte. ¿De quién es la feria? Del más fuerte. El que tiene vínculo, el que dice, acá pagás, si no, no jugás, no entrás. Esto se va a romper, pero con mucho tiempo, pero es un cambio cultural. Yo me voy a quedar con esto, con una reserva y una preocupación. ¿Cómo actúa la justicia, la policía, el poder político, un fiscal, para hacer esto que tenemos acá? ¿Viste cuando se dicen por ahí, se arman causas? Bueno, ahí está una causa, ahí tenemos una causa. Acá tenemos algo, Sosa lo explicó recién, y reitero, Sosa dijo, creo que un policía vino y me señala, vamos por Vera. Si estuviera vinculado Vera con la venta de medicamentos, esta nota no se hace, tal vez. No se hace. O Sosa, si estuviera vinculado, no se hace la nota. Estarían detenidos. Y tendría. Vera y Sosa estarían presos. Por lo menos deberían estar presos. No condenados, porque hay un proceso para determinar la culpabilidad. Pero están acá. Y el papá de Sosa está libre. Queda el dueño de la farmacia. Y todo lo que se dijo en esta mesa hoy. Vamos bien, Vamos bien. Miguel, vamos a la tanda de la media hora y enseguida... Gracias por estar aquí ambos, Muchísimas gracias. Volvemos en Recorte Informativo, las vías de comunicación 466-6559 o 1561-540359. Ya volvemos en Recorte Informativo. Las construcciones edilicias que no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente. Recorte Informativo, el otro periodismo. Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha el CUM, ¿no? En la ciudad universitaria. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno.

inventando trabajo en donde no hay, encima de rebote. Soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad. Entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos se llevan el mundo por delante, hablando por celular y que teniendo asegurado el porvenir no paran de robar. A esos señores les quiero gritar, ¿qué es lo que está pasando por acá? El día viernes no fue voluntario, entonces. No, era voluntario, aceptado en un documento, ¿sí? Pero no de esa manera. Era para el día lunes. No, ellos pensaban el día lunes, sí. Después, bueno. O sea, que fueron presionados para levantar este acampe. Bueno, fueron empujaditos para. Pero yo te digo una cosa, ahora no volvamos atrás porque es inútil. Estás escuchando Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Vamos a hablar ahora con Gustavo Casal, que es el hermano de Sergio Ángel Ignacio Casal, este joven que fue asesinado por la policía. Hablábamos de la corrupción recién, de esto de cómo se arman las causas, y también vamos a hablar en esta ocasión de cómo se asesinan a pibes a través del gatillo fácil, esta muerte y estos casos que van aumentando cada vez más e implican represión, impunidad, corrupción y todo esto que hablamos también en Recorte Informativo. Y para hablar de una actividad que van a realizar el día 23 de mayo, está del otro lado Gustavo Casal. Gustavo, gracias por atendernos. Hola, buen día, Cintia, ¿cómo te va? Gracias a vos por este espacio. Contanos, por favor, la actividad del día 23. Sí, el 23 de mayo, Sergio cumpliría 17 años. Fue una de las últimas veces que pudimos celebrar y festejar como familia antes que la destrocen, como la destrozó la actitud, como decías vos bien, ¿no? Actitudes que matan a pibes indiscriminadamente todos los días, y van creciendo los casos día a día, y estamos totalmente desbordados y sorprendidos de cómo toman la actitud de matar directamente a nuestros pibes, ¿no? Gustavo, ¿qué pasa con la investigación? ¿Qué pasa con el policía que asesinó a Sergio? ¿Cuál es la información que tienen ustedes? Porque en los casos de gatillo fácil lo que sucede es que esto queda impune y la lucha de la familia es continua y la denuncia permanente también. Pero a nivel judicial, ¿en qué instancia se encuentran y este hombre sigue libre? Como bien decís, en todos los casos de gatillo fácil están con una impunidad terrible, donde la policía que asesina y destroza, digamos, a vidas y a familias, están libres. La causa judicial sigue su curso lento, como toda justicia para una cierta parte de la sociedad, lenta, y está en la elevación a juicio. Estamos esperando la fecha, que nos designen la fecha de juicio a este asesino. Qué particular, Gustavo, poder hacer esta actividad en donde uno, por supuesto, con mucho dolor, recuerde la vida y cómo era Sergio, y seguir luchando para que esto no ocurra más. Me imagino también, y por supuesto el acompañamiento de otras familias que han vivido esto, que es el asesinato de sus seres queridos, cómo ustedes van a llevar adelante esta actividad y qué es lo que tienen planificado. No, el planteo, como hablamos con otros familiares que están han atravesado lo mismo, es que, bueno, si bien la fecha es el cumpleaños de Sergio, es el disparador para que concientizar a la población de que esto no tiene que suceder nuevamente, ni un pie más asesinado por el gatillo fácil, ni abusos de autoridad, porque esto es lo que tiene, ¿no? Tienen tanto abuso de autoridad porque la misma justicia los protege para que ellos actúen de esta manera y puedan asesinar, ¿no? La actividad que vamos a realizar es un encuentro en la Plaza San Martín el día lunes, que el próximo 23 de mayo a las 18 horas, en donde invitamos a todos los que quieran acercarse, todos los que estén, digamos, compartiendo esta situación. Es muy doloroso para nosotros porque, bueno, es un día que nos moviliza como familia muchísimo, pero bueno, eso nos da también fuerzas para pelear que esto no quede en vano. Y el día lunes, bueno, vamos a reproducir un video de Sergio y de una organización, Correpi, que es la que está, digamos, organizándonos para que esto no vuelva a suceder, que nos da la posibilidad de luchar contra esta situación que atravesamos hace un tiempo. Ya van a ser un año, el 3 de junio fue cuando lo asesinaron a Sergio. Así que bueno, estamos el lunes 23, la invitación es para todos que quieran acercarse a compartir este momento, y como decía recién, es un disparador para que otras personas se concienticen de que esto no tiene que volver a suceder. Esta militarización también que estamos atravesando en el distrito de Moreno, donde vemos vemos patotas de gendarmería, también con un abuso de autoridad terrible, también denunciar esto, ¿no? Que están siendo abusados los derechos de cada uno de los ciudadanos con esta militarización de gendarmería, considerando para alguna parte de la sociedad que es un poco de seguridad. Que no nos mientan que instalando las fuerzas de seguridad en las calles de esta manera, hay seguridad. La seguridad se construye de otra manera, se construye trabajando día a día con una sociedad que han destruido los mismos personajes que están hoy en el poder y que tienen la posibilidad de transformar esto, y no la han puesto en marcha. Quería hacerte una última pregunta, es ¿qué pasa con los compañeros de Sergio que fueron quienes motivaron las marchas, el corte de ruta, cuando se conoce esto, la concientización también en el barrio, el diálogo? Porque son los jóvenes los que hoy visibilizan, hacen cada vez, lo ponen más en la mesa de discusión lo que es el gatillo fácil, y los compañeros del Mariano Moreno fueron quienes estuvieron ahí junto con la familia también. ¿Qué pasa con ellos? ¿Siguen acompañando esta lucha? ¿Van a estar en esta actividad también? Mira, desde la institución Mariano Moreno, o sea, las autoridades, hasta los compañeros de Sergio y los que no, digamos, eran compañeros, digamos, del curso, pero sí del establecimiento, son quienes nos van a acompañar el lunes. El lunes van a estar ahí, son los que primero se pusieron digamos, al pie del cañón, como decimos, para que esto no vuelva a suceder, para reclamar y para, digamos, exigir que no hacen un pibe más muerto por el gatillo fácil y el abuso de poder. Siguen estando acompañando a la familia desde su lugar, ¿no? Con su fuerza y con su ganas, denunciando que esto no vuelva a suceder. Y esto que vos decís también es una inquietud que la verdad sorprende, porque son los jóvenes los que nos están dando otro mensaje, y eso está bueno. Gustavo, un abrazo grande y estaremos allí el día lunes. Muchas gracias. Te agradezco un montón, nos estamos viendo, gracias. Un abrazo. Gustavo Casal es el hermano de Sergio Casal, más conocido como Checho, fue asesinado por Néstor González, que era policía federal. Y aquí es donde uno se empieza a preguntar, en esto de que hablábamos del sentido común, de los saberes populares, de lo que pasa en los barrios. Hablaba aquí Ramón Vera Chávez y decía las causas armadas. Y yo me preguntaba, ¿cuántas son las cantidades de causas armadas a pibes pobres que terminan detenidos muchas veces siendo inocentes? ¿Y de eso quién se hace eco? ¿Quién habla? ¿Quién lo denuncia? ¿Quién lo expone? ¿Quién lo toma para decir que es parte de estas injusticias diarias que vive la población de nuestro distrito, al igual que en otros lugares. Bueno, el hombre, la persona, el asesino de Sergio Casal está en libertad. ¿Qué pasa con la justicia ahí? Que mira para otro lado, que es cómplice de esto que es el gatillo fácil, que se pone cada vez más en discusión, que lo vamos a seguir trabajando de esta radio, porque no es casual que la política represiva que vemos en la calle con los gendarmes, con la militarización y con la criminalización de la pobreza, sea cada vez mayor y forme parte de una política de Estado. Entonces ahí es donde desde aquí tratamos de llegar o poder mirar entre todos desde otro lugar. ¿Qué pasó con la justicia acá? Viste que la justicia para los pobres es diferente y dentro de los sectores de poder se soluciona de otra manera. ¿Cuántas cosas escuchamos también que dijo Vera Chávez, Ramón Vera Chávez, dentro de esta disputa que puede llegar a haber? Narcotráfico, trata de blancas, utilización de alimentos que tienen que llegar a los pibes que no tienen para comer y van a los comedores. Sí, todo eso hay en nuestro distrito. Cuando tal vez la justicia aparezca, se denuncie los responsables que son los verdaderos delincuentes, den explicaciones, puede ser que se crea en algún momento en esa justicia que termina condenando, en la práctica, como todos sabemos. Mientras tanto, el saber popular, como hablábamos al principio, sabe de la corporación que implican las fuerzas represivas y de los vínculos que hay entre la justicia, el poder y el sector político. Vamos a ir a la tanda de la hora. Estamos en los últimos minutos de Recorte Informativo. Te paso las vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos, últimos minutos de Recorte Informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.